40 temas se llama Santa Leona. El río, usted es la Santa Leona que vela por mi destino. Llegó la leona. Luchadora en Brasil. Mariel Franco, legisladora de Río de Janeiro, pero no le perdonaron que fuera negra, que fuera lesbiana, que defendiera a las mujeres, y por eso fue asesinada. Yo les voy a pedir que antes que le rindamos este homenaje, porque yo sé que nos está mirando de algún lado, gritemos un fuerte presente. ¡Mariela Franco! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. Una mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares. Su vestido es la tormenta y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. ¡Fuerte el aplauso para Tati Almeida! La noche me trajo un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La noche me trajo un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la Santa Leona que vela por mi destino. ¡Échalo! Trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia a tu altar.